Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Señores, la denuncia concreta de la empleada al senador es la siguiente. Firma la planilla y el senador, en el caso concreto del senador, hace con el dedito como vení para acá, como que tenés que pasar por acá antes de irte, y sin mediar palabra el tipo directamente avanzó a manosearme los pechos. Eso lastima, te deja desamparada, te quita ilusión, te quita confianza en las instituciones, en la justicia, en la profesionalización personal tuya, en tu carrera personal. Entonces, todas estas cosas hacen a que uno baje los brazos y diga, ¿para qué voy a seguir estudiando si acá lo que importa son un buen par de tetas, un buen culo? ¿Para qué voy a seguir estudiando si acá lo que importa son un buen par de tetas, un buen culo? Como que tenés que pasar por acá antes de irte. El tipo directamente avanzó a manosearme los pechos. Ajá. Y yo, imagínese, yo creo que no viene al caso describir si uno va atractivo, con escote, sí, desnudo o tapado hasta el cuello. Es un problema mío. Y yo, a sabiendas de cómo funciona la mentalidad masculina, digamos, de esta gente, cuido mucho el tema del vestuario. Entonces, tengo un exceso de formalidad, si quiere. Se lo hago más descriptivo, o sea, era casi insólito que el tipo metiera la mano por debajo de un saco sastre, ¿no? ¡Qué bárbaro! Me quedé atónita y temblorosa. ¿Cuál es el rol cuando uno dice tengo mucho para aportar? Tengo para aportar a largo plazo, políticas de Estado. ¿Con quién me tengo que sentar? ¿En dónde puedo ser útil? Pero claro, eso no puede ser útil dejándote que vos me toques las tetas. Se lo hago más descriptivo, o sea, era casi insólito que el tipo metiera la mano por debajo de un saco sastre, ¿no? ¡Qué bárbaro! Me quedé atónita y temblorosa. O sea, no miedo. Solamente lo tocó a través de la ropa, sino que le metió la mano dentro de la ropa. Sí, así es, al tiempo que dijo, te voy a estar llamando, voy para allá, decime dónde estás, que nos vamos a ver. Te llamo y arreglamos y nos encontramos. Claudia, mientras vos nos contás, estamos viendo la imagen que realmente genera, a mí por lo menos me genera escalofrío. Estamos viendo a Marino sosteniendo el cartel de Mirá cómo nos ponemos, ¿no? Sí, fíjate el síndrome del psicópata, que tiene una oficina colmada de fotos familiares. Colmada, porque ya casi es como un museo. No hace falta, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. El tipo directamente avanzó a manosearme los pechos. Al tiempo que dijo, te voy a estar llamando, voy para allá, decime dónde estás, que nos vamos a ver. Públicamente no conocíamos nada, o sea, nos sorprende el momento político en el que sale, y esa es la cuestión. A veces sabemos que hay operetas políticas para perjudicar a candidatos. En este caso ya no era más candidato, pero eso no significa que haya que elegir el momento. Yo creo que el momento lo hace la víctima cuando siente que tiene las fuerzas para expresar lo que le pasó. Y ahí estamos nosotros, haya pasado 1, 2, 3 o 10 años. El caso de Juan D'Artés era una adolescente con un adulto. En este caso